su guitarra. La locura se esconde bajo un disfraz. Un, dos, tres. Paparara, paparara, paparara, paparara, paparara, paparara, paparara. Paparara, paparara, paparara, paparara, paparara, paparara, paparara. Hace años estuve en una guardería. fumar, fumar, fumar, fumar. Que va, que va. Salgo de casa, estoy fumando, me echan ya. Ya me denuncia, se está fumando dentro de un bar. Fumar, fumar. Me voy al umbral. Un grupo de rock. El canto de loco. Otro que había. Loco mía.